9:50-9:25 para los mensajes a propósito del paro nacional, si estás parando y por qué. Hacenos llegar tu audio, que lo vamos a hacer justamente sonar aquí en el aire de Aijuna. Y tenemos que hablar también, además del paro, de la coyuntura económica y la situación de los trabajadores. Y lo tenemos en línea a Alejandro Barrios. Él es economista y justamente uno de nuestros referentes en estos temas, para justamente hablar al aire y además de contarte la situación, entender un poquito más de lo que pasa. Martín Iglesias te saluda. Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, usted? Bien, bien, bien. ¿Y cómo ves la medida de fuerza, el primer paro importante que tiene el gobierno de Mauricio Macri? ¿En qué situación económica está llegando? Es el tercer paro nacional, pero como vos decís, es el primero, digamos, contundente, ¿no? Porque se ha logrado que se pronuncien a favor gremios que las otras dos veces anduvieron medio titubeando, y esta vez es un paro realmente general. Se da en un marco de profundización de la crisis que algunos veníamos anticipando ya en diciembre del 2015, cuando vimos la orientación económica que iba a tener el nuevo gobierno, ¿no? En ese sentido, nosotros decíamos que si bien había como un financiamiento externo que tapaba la crisis económica, cuando ese financiamiento externo no estuviera más, por razones que tienen que ver con el propio modelo, la crisis económica se iba a correr el velo y que la crisis iba a ver tal cual estaba sucediendo. Y bueno, el último comunicado oficial del INDEC sobre el mercado de trabajo da muestras del deterioro que tiene el mercado de trabajo argentino, y bueno, y los sindicatos están empezando a ponerse a la altura de la circunstancia, en ese sentido, empujado por sus bases, ¿no? Sus bases están empujando hacia arriba el descontento, y los dirigentes no tienen más remedio que hacerse cargo de eso, ¿no? ¿Cuánto va a influir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en profundizar estas? Bueno, se ha cortado la comunicación. Vamos a retomar la comunicación con Alejandro Barrios a propósito de lo que veníamos dialogando con él, que tiene que ver con este primer paro general. No es el primero que le hacen a Mauricio Macri, pero sí el que se vive con esta intensidad, prácticamente el país paralizado. Y como te contaba, allí, a partir de los resultados que están a la vista del plan económico de Macri, justamente ahora es que se han visto forzados la mayoría de los gremios para realizar esta protesta. Y le preguntaba justamente a Alejandro, que nuevamente lo tenemos en línea, ¿cuánto va a influenciar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en profundizar, si se quiere, estos síntomas que ya se están empezando a ver? Y los va a profundizar de manera inevitable y continua. Inevitable porque el mercado interno, que es lo que le da trabajo a la mayoría de las industrias, la mayoría de las industrias argentinas no exportan. O sea, la mayoría de las industrias argentinas le venden su producción a los hogares argentinos. Y si los hogares argentinos van a enfrentar un escenario de menos ingreso del ya poco que tenían en el 2017 y en el 2016, si a partir de ahora los ingresos de los hogares van a ir perdiendo más de lo que ya perdieron, las empresas industriales que le venden cosas a esos hogares, que le venden vaso, que le venden juguete, que le venden media, que le venden camisa, que le venden remeras, le van a empezar a tener que vender menos porque los hogares no van a comprar. Por lo tanto, la crisis del mercado de trabajo se va a profundizar. Y es un problema porque la mayoría de los hogares argentinos viven de los ingresos salariales de los jefes y las jefas de hogar. Y bueno, entonces este acuerdo que se firmó es un acuerdo que va a obligar a las autoridades nacionales, obligar en el sentido, ellos lo iban a hacer, pero les va a pedir tiempos precisos en cuánto y en cómo hacerlo, va a profundizar este deterioro económico, y bueno, y el mercado de trabajo es lo primero que lo siente. Ayer me tomé un taxi para ir a un cumpleaños de un amigo, y el chofer del taxi me decía, negro, yo hace días que trabajo para el patrón, pero no porque el patrón sea malo, sino porque el tipo es peón y arranca con 1.500 pesos abajo todos los días por el alquiler, el combustible, sin contar que se para a tomar un café, a comerse un sanguchito, ¿no? Y bueno, y dice, y yo hay días que no llego a superar el alquiler del auto y el combustible. O sea, giro por toda la ciudad de Buenos Aires y no llego. O sea, hay compañeros que están trabajando 10, 12 horas y no llevan un manguito a su casa. Bueno, este paro, por suerte, va a empezar a descomprimir esa situación angustiante, porque el tipo estaba muy angustiado, ¿no?, con su situación, ¿no?, de trabajar tanto y no poder llevar un pesito a su casa. Alejandro, vuelve a ser consigna, imaginando bueno, esta coyuntura muy, muy tensa y la verdad de vuelta atrás en tiempos que nosotros pensábamos que no íbamos a retornar en relación a la destrucción del aparato productivo, del mercado de trabajo. ¿Lo ves como una bandera a reivindicar y a construir una nueva realidad para alguna fuerza política o fuerzas políticas que puedan estar articulando para un nuevo gobierno que justamente siga a este de Mauricio Macri? Yo creo que necesariamente va a tener que ser así, ¿eh? Yo creo que si nosotros queremos mantener la democracia, el pueblo argentino va a querer superar esto, y bueno, y la fuerza democrática que quiera superar esto va a tener que tomar medidas muy, muy bruscas para los sectores de poder real. Digo porque hay algunos que se están empezando a probar el traje para el 2019 y que son del espacio nacional, y que lo que están planteando es que de esto se sale solamente con un poquito más de sensibilidad social, que este gobierno es muy insensible. Como que este modelo económico se puede administrar o se puede gobernar con mayor sensibilidad social. Y el problema es que, ya lo dijo Néstor en el 2003, la mejor política social es la política económica. Si yo doy mucha plata en las políticas sociales, pero al mismo momento destruyo puestos de trabajo, ese es un modelo inviable, sobre todo para la Argentina, que tiene una historia, ¿no? La historia del pueblo argentino es el trabajo, los sindicatos, paritarias, convenios colectivos. No es política social la historia del pueblo argentino. Yo creo que esos compañeros que se empezaron a probar el traje para el 2019, que creen que este modelo se puede gobernar con sensibilidad social, me parece que están profundamente equivocados. Por suerte hay otros compañeros que están diciendo lo que deben decir, me parece a mí, porque están caracterizando bien este modelo, y que están diciendo, no, esto no hay posibilidades si no se cambia el modelo económico, ¿no? Que es lo que decía Néstor en el 2003, la mejor política social es la política económica que genera puestos de trabajo. Si yo genero muchos puestos de trabajo, no tengo necesidad de hacer tanta política social. Pero no es porque sea insensible, sino porque estoy siendo solidario creando puestos de trabajo. Esa es la mejor solidaridad, la solidaridad orgánica, ¿no?, la que el Estado genera las condiciones para ir aproximándose de a poquito, con mucho esfuerzo, pero aproximándose al pleno empleo. Gracias, Alejandro. Yo creo que los políticos se van a tener que poner al frente de esa agenda de que viene desde la Iglesia y desde muchos sectores políticos de ir por el pleno empleo. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, Alejandro. Un abrazo grande. Ahí estaba Alejandro Barrios, economista, y bueno, caracterizando esta etapa que vivimos y también planteando cuestiones concretas.